La excelente música de un gran artista como Paco de Lucía nos da pie para presentar la columna Un Mundo en Crisis. Su responsable Fabián Harari, historiador e investigador. Un Mundo en Crisis, una mirada diferente, peculiar, sobre la realidad. Fabián Harari, ¿cómo te va? Buenos mediodías casi. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Todo bien. Primero y ante todo, agradecer a Damián, quien ayer estuvo en los estudios de la radio y nos trajo gentilmente tu libro La Triple K, un nombre por demás sugestivo, ¿no? Sí, justamente el libro trata sobre toda la represión irregular que se dio desde el gobierno de la Rúa hasta el primer año de Macri, pero fundamentalmente ahí toma el periodo kirchnerista. Y lo que se muestra son dos cosas. La primera es que el kirchnerismo ha reprimido y mucho, porque también se toma algunos aspectos de la represión regular. La represión regular, es decir, con las fuerzas de seguridad, se toma los asesinatos, es decir, los asesinatos por fuerzas regulares e irregulares, que da un total de 46 bajo el gobierno kirchnerista. Entonces, la idea de que el kirchnerismo no reprime, que está con los derechos humanos, todo eso, ahí se muestra que es mentira. Y lo segundo, y esto me parece importante, es la expansión de esos grupos irregulares de represión, lo que se llaman las patotas, de los cuales vimos hace muy poquito actuar en el ferrocarril Roca, una patota de la Unión Ferroviaria contra una protesta obrera. Y esta expansión es parte del uso que hace el propio Estado, digamos, de la represión, en función de una represión mucho más quirúrgica, mucho más puntual y mucho más impune. Uh-huh. Entonces, lo que muestra ese libro es justamente ese peligro. El libro fue, lo sacamos a principios de diciembre, es decir, apenas asumía Alberto, con esa intención. La idea es, ojo, que se viene un periodo muy duro. Como un contrarrelato, ¿no? Y en esto de la irregularidad que decís en cuanto a las fuerzas de choque, que siempre están alineadas al peronismo, recuerdo lo que pasó con Mariano Ferreira. Exactamente. El caso de Mariano Ferreira es un caso que nos dio el puntapié inicial para empezar esto, porque queríamos ver si efectivamente lo de Mariano Ferreira era un caso aislado o venía de una seguidilla de acciones. Entonces nos encontramos con que había por lo menos 430 acciones bajo el kirchnerismo, uh-huh, acciones de este tipo de patotas. Claro, vos sabés que en ese libro están relatadas una por una y especificadas cuáles son los responsables políticos. No recuerdo con quién una vez tuve el gusto de conversar, no sé si fue tu hermana, mirá, Fabián, quien dijo algo muy interesante con respecto a esto, que está refrendando tus palabras además, ¿no? Que había un mayor peligro dentro de cualquier gobierno peronista, que era esto, ¿no? Que no convocaba a las fuerzas de seguridad formales, digamos, por llamarlas de alguna manera, sino que tenía sus propios matones, sus propias fuerzas de choque. Hacía referencia, por ejemplo, a la Unión Tranviaria Automotor y demás, ¿no? A los sindicalistas en particular. Sí, las patotas se reclutan entre los sindicatos, las Barras Bravas, el Partido Justicialista, uh-huh, los intendentes, los gobernadores. Es una mezcla, y el mundo del delito, ¿no? Es decir, es una mezcla de todo eso. Ojo que hay algo interesante que también se descubre en la investigación, que el kirchnerismo ha usado y muy frecuentemente las fuerzas regulares. Uh-huh. Lo que pasa es que son tareas hasta cierto punto distintas y de otra envergadura. La patota es más quirúrgica, es decir, es más puntual. La policía no se puede meter dentro de un sindicato, dentro de una elección sindical, dentro de una elección estudiantil, o dentro de una asamblea barrial para ir y reprimir. Uh-huh. En cambio, una patota sí. Y además, dentro de todo, las fuerzas de represión regulares están sometidas a cierta legislación y si, digamos, cometen alguna algo que está penado por la ley, eso tiene alguna consecuencia. Aunque sabemos que después eso se oculta, pero no es tan sencillo. En cambio, una patota es tiene mucha más impunidad. Claro. Porque es un privado, aparece el anonimato, con lo cual, para ciertas acciones más violentas y más quirúrgicas, la patota es ideal. Claro, además da la impresión de que no se responsabiliza tanto, por ejemplo, a un gobierno determinado, ¿no? Porque, bueno, son cuestiones... La relación entre el gobierno... Claro, exactamente como bien decís, Gustavo, la relación entre el gobierno y la patota aparece más mediada. Claro. Decir, bueno, no, yo no fui... si es una fuerza policial, el responsable político tiene que dar la cara, pero aquí alguien puede decir, no, vos, fue un particular. Claro. Obviamente, claro. Después uno empieza a tejer las relaciones y se da cuenta de que no acá no hay ningún particular, acá, digamos, hay una responsabilidad muy concreta. Uh-huh. Pero a simple vista eso no aparece. Bueno, Fabián, escuchamos la columna de hoy. Bueno, la idea de... Primero quería explicar el título. El título es entre el título de la canción, el título del tema de Paco de Lucía es Entre dos aguas, y esa es la idea que tratamos de hacer en la columna, es decir, manejarnos entre la teoría y la coyuntura, entre la explicación más general, más estructural y lo más cotidiano. Esa es la idea de Entre dos aguas, y además el pensamiento socialista y el sentido común, que no se llevan muy bien, pero hay que tratar de... claro, hay que tratar de que uno... Es excelente esa frase, Fabián. No se llevan muy bien. No se llevan muy bien, pero por eso la idea es... Claro, la idea es esa, entre dos aguas. Y esta columna yo la pensé en función de lo que habíamos hablado en la clase pasada, la columna pasada... Me salió el profesor allí. Me salió el profesor. Que tiene que ver con la cuestión de la clase. ¿Por qué es importante lo que dijimos la semana pasada sobre la clase? Porque eso nos ayuda a entender una cantidad de hechos que parece que no tienen relación y en realidad lo tienen. El primero es lo más inmediato, lo que aparece en los diarios, si lo vemos, que tiene que ver con este crimen en Villa Gesell de este chico asesinado por lo menos 10 rugbyers. Sí. Y lo primero que aparece aquí son dos miradas. La primera es que es el rugby, ¿no? Que el rugby como deporte produce todo esto. Uno diría, bueno, en Nueva Zelanda eso no pasa, o en Australia esas cosas no pasan. Hay deportes muy violentos, como el boxeo, como el karate, como el judo, y uno no ve a judocas, karatecas y boxeadores en manada matando pibes todo tal el tiempo. Cual, tal cual. Aparecen algunos casos, sí, aparecen algunos casos, pero es muy puntual. El segundo es, esto es muy, muy de capilla intelectual, si se quiere, y hasta académica, le echan la culpa al patriarcado, es decir, a la dominación, los privilegios que tiene un varón sobre el conjunto de las mujeres, es decir, a la opresión de género. Uh-huh. Y a mi parecer, tampoco esto es el caso, porque acá no es que no han matado a una mujer, no le han pegado a una mujer. Y acá me parece el tema importante. Y es que en ambos casos se oculta la cuestión de clase. Porque estos pibes, más que el tema del rugby, es que es generalmente practicado por pibes de la burguesía y la pequeña burguesía. Uh-huh. Y en este caso son pibes de la burguesía y pequeña burguesía, aunque hay un pibe que no, que le están pegando al hijo de un encargado. Claro. Y la superioridad que ellos se creen no es por ser machos, es por ser burgueses. Claro. El rugby se cree superior, no por ser macho, por ser burgués. Claro. Por ser distinguido. Exactamente. Es una de las, perdóname, ¿no? Pero creo yo que es una de las características que conforman esa cultura, ¿no? Dentro de un boliche bailable, por ejemplo, dentro de un reducto limitado. Es decir, allí también se hace prevalecer la cultura del más fuerte en cuanto a la clase social, en cuanto al más fachero, en cuanto al más galán, en cuanto al que más toma. Exactamente. Además, vos fijate que los boliches es un ámbito, yo lo comparaba con la Dolce Vita, ¿no? Es un ámbito donde se meten a los adolescentes, básicamente es un ámbito adolescente, porque un poco porque no tienen qué darle a un adolescente, es meterlo en un lugar claro, encerrado durante 6 horas. Pensemos esto, es encerrar un montón de pibes durante 6 horas en un lugar oscuro, donde la música está todo lo que da y les damos de tomar. Bajo cánones crueles, ¿no? Y violentos. Y además ahí aparece la cuestión de clase con los VIP, claro, ¿no? Es decir, los pibes que se van al VIP a tomar champagne y están, digamos, y los que no, ¿no? Es decir, pero al margen de esto digo, no es el rugby, es la clase. Tal cual. No es el patriarcado, es la clase. Exactamente. Y es lo que nadie quiere decir. Acá hay un problema de clase, acá hay una cultura de superioridad de clase y acá hay una violencia de clase. Y eso mismo es lo que nos puede guiar para ver otros dos viajes. Ese es un viaje, el viaje de los rugbyers y su superioridad social, si se quiere, o su lo que ellos creen que es su superioridad social. Lo que le hacen creer también, ¿no? Claro. Efectivamente, lo último que digo de esto, muchas veces hay que educar a los chicos. La cuestión acá no es que los educan en la violencia, que pasa. El problema es que los educan en la superioridad de clase, en creer que ellos son superiores al resto. Absolutamente. Porque estos pibes con un tipo de alta alcurnia no se meten. Uh-huh. Si alguien le dice, este es el hijo de tal empresario, no se meten, no le pegan. Esto es importante decirlo. Bueno, hay otros dos viajes. Es decir, la cuestión de clase nos permite entender este viaje con amigos que pueden hacer estos chicos, pero también otros dos viajes que tienen que ver con la Argentina y cómo está estructurada la economía argentina. Y entonces acá tenemos un primer viaje, que es el viaje de Alberto Fernández, que se fue a Israel, y es muy, muy interesante señalar algunas cuestiones. Primero, ¿por qué va a Israel? En general, el kirchnerismo no fue ningún presidente de Israel, fue el 2005 Cristina Kirchner como primera dama, pero en general no se fue ahí. Es un viaje complicado porque estamos hablando de un Estado que tiene un régimen de apartheid, un régimen donde alrededor de 5 millones de personas están sin derechos civiles, sin derechos a la organización, sin derechos al agua, sin derechos al gas, sin derecho a la luz propia, y, digamos, con su movilidad muy limitada. Es decir, en algún momento Israel decide cerrar las fronteras y esa gente no puede pasar a trabajar o ir al hospital, por ejemplo. Uh-huh. Es todo lo que se conoce como los palestinos, que es la población de los territorios ocupados, Cisjordania y Gaza. Por lo tanto, ir ahí es a dar un aval a una situación muy compleja al borde del genocidio. Recordemos que según las propias cifras israelíes, o sea, están bastante subestimadas, desde el 2000 para acá murieron 9.500 personas en los territorios ocupados. Obviamente esas cifras deben ser mucho mayores, y no por no hablar de toda la gente que ha muerto de hambre, sobre todo en Gaza, a partir del bloqueo. Por lo tanto, ir ahí es todo un gesto político. Uh-huh. Y el gesto político que hace Fernández tiene que ver con la necesidad que tiene de renegociar la deuda externa. Y acá vamos al punto central, y es, como dijimos la vez pasada, la Argentina es un capitalismo muy chico, muy débil, es un capitalismo básicamente agrario. Y por lo tanto, tiene toda una estructura que tiene que ser sostenida por el agro. Cuando el agro no la puede sostener, eso lo tiene que sostener la deuda. Por lo tanto, la deuda no es un elemento de saqueo a la Argentina, sino es un elemento de compensación a un capitalismo ineficiente e inviable. Ajá. ¿Y a qué va Alberto? Alberto va a acordar una especie de default, en realidad. La Argentina se endeudó muchísimo los últimos, desde el 2012, pero sobre todo en la era Macri, porque como Macri no tenía la soja, utilizó la deuda. Eso dio una deuda muy grande. La Argentina tiene una deuda de 337 mil millones de dólares, que equivale al 80% de su PBI. Y el 77% de esa deuda es moneda extranjera, con lo cual hay que pagar sí o sí. El otro 23% se va renegociando. Pero eso no es todo, sino que además, en el 2020, o sea, este año, el Estado argentino debería pagar por capital e intereses a los privados alrededor de 32 mil millones de dólares. Perdón, no, 39 mil 300 millones de dólares. 39 mil 300 millones de dólares es alrededor del 10% del PBI. La Argentina no tiene esa plata. Por más ajuste que haga, no tiene esa plata. Por lo tanto, y en el 2021 tiene que pagar 36 mil 700 millones de dólares. Es decir, tiene que pagar en dos años el 20% del PBI. Eso quiere decir que hay que renegociar. Es decir, Alberto va a decidir no pagar por dos años. Uh-huh. Y ver qué pasa después de dos años. El plan de Alberto es no pagar por dos años. Aún sin pagar, las cuentas fiscales están en rojo, por lo tanto hay que hacer un ajuste muy feroz. Y tratar de que de aquí a dos años la situación mejore como para poder empezar a pagar, para poder empezar a pedir. Ahora, Fabián, la idea de pagar es después poder pedir. Claro, perdóname que te interrumpa, ¿no? Pero ¿qué consecuencias podría traer esos dos años de gracia? ¿Qué pedidos, por ejemplo, del imperio, ¿no? El imperio económico. ¿Cómo? ¿Qué pedidos haría el imperio económico para poder darnos esos dos años de gracia? Básicamente lo que piden es lo que ya Alberto quiere hacer, que es el ajuste. Ajuste. En realidad, siempre los organismos internacionales han pedido cosas que acá nunca se han cumplido. Uh-huh. Y la idea de las peticiones de los organismos multilaterales es una especie de, digamos, por la galería, ¿no? Para no decir te lo presto gratuitamente. Es decir, la Argentina recibe una cantidad de plata que después no paga. Uh-huh. Y básicamente uno dice, bueno, ¿por qué le prestan? Bueno, tiene que ver también con la multiplicación de lo que se llama el capital ficticio. Es decir, la multiplicación de títulos de deuda, la emisión de bonos, es decir, darle a la maquinita en el papelito allá en Estados Unidos o Europa. Claro. Es decir, a ellos les beneficia dar títulos que en realidad después no tienen ningún valor, pero eso no tiene ninguna importancia. Ahora, lo que decía es, la idea es, de acá a dos años, conseguir alguna otra fuente de recursos. Y aquí vamos con este segundo viaje, perdón, este tercer viaje. Y es un viaje muy poco promocionado, muy poco informado, que es el viaje de Guillermo Nielsen al foro de Davos. Se supone que Macri va al foro de Davos y Alberto no va al foro de Davos. Bueno, va a Israel, que es peor todavía, pero... y se abraza con Netanyahu, ya está la foto de él con Netanyahu. Uh-huh. Ahora quería hablar de eso muy brevemente, pero quería hablar de este tercer viaje que Guillermo Nielsen, director de YPF, presidente de YPF, perdón, a Davos, que era el lugar donde iba Macri. ¿Y por qué va Nielsen a Davos? Para hablar de esta este proyecto de segunda soja que tiene en realidad la burguesía argentina, y es Vaca Muerta. La idea de que Vaca Muerta puede convertirse en una segunda fuente de financiamiento genuino que permita otra vez realizar esas transferencias a el conjunto de la burguesía, básicamente industrial, que es ineficiente. El problema grande de la Argentina es el problema del capitalismo argentino, no de la Argentina. El problema de la Argentina es la cantidad de población explotada y pauperizada. Pero el problema que tiene el capitalismo argentino es que la estructura económica está basada solo en el agro no puede terminar de financiar a todo el resto. Aquí encontraríamos una segunda fuente, que en realidad uno podría decir es una tercera, porque la deuda es una segunda. Pero la deuda tiene los problemas de coyuntura y los problemas que tiene que ver con los vaivenes de la economía mundial. Y además se agota, digamos. Vemos que Macri estuvo 4 años pidiendo plata y ya está. Claro. El tercer viaje, pero tanto el segundo viaje, el primero, el segundo y el tercer viaje tiene que ver con esa cuestión de clase. La idea de Nielsen entonces es hacer esa vaca muerta. El problema es, tiene un proyecto incluso de hacer un gasoducto que vaya hasta Brasil. Hay un proyecto de ley de armar un marco normativo para vaca muerta. Ese marco normativo es un marco en el cual hay un convenio de trabajo ultra flexibilizado para los trabajadores petroleros, pero después hay una serie de beneficios, por ejemplo, exención de IVA, exención de impuestos, remisión de ganancias al extranjero, subsidiadas, es decir, prácticamente una especie de país aparte que quieren armar, un fideicomiso interesantísimo, un fideicomiso respaldado por las reservas del Banco Central ante cualquier eventualidad de ganancias o de remisión de ganancias, es decir, el Estado se hace cargo de todo eso. Claro. Con lo cual, es una especie de país aparte que va a tener la burguesía que invierta en vaca muerta. ¿Podríamos suponer también, Fabián, que esas concesiones sean beneficiar aún más la explotación megaminera? No, en principio no está pensado para la explotación megaminera, se llama la megaminería. Está pensado para, vaca muerta. ¿Pero sería muy dislatado pensar en alguna concesión también en ese sector? Puede ser, si ese sector... Lo que pasa es que no veo a ese sector con la capacidad de realizar esto que hace, de realizar esta compensación que puede llegar a ser vaca muerta. Ajá. De todas maneras, vaca muerta es una apuesta. Y con los precios del petróleo, salvo que cambie la tendencia, hoy es muy difícil, y mucho menos en 2 años. Es decir, a lo sumo serán acá 5 años. Pero en 2 años, que vaca muerta lo salve Alberto a la salida del default anunciado, es muy difícil. Con lo cual, Alberto, no sé si va a tener 2 años de gracia, pero en caso de que lo tenga, y es muy difícil porque tiene que hacer un ajuste fuerte, en caso de que lo tenga, se va a encontrar la salida de esos 2 años con una crisis mucho mayor. Y esto es lo importante. Ahora, yo quería retroceder al segundo viaje porque me parece importante para entender la naturaleza del kirchnerismo y, en este caso, del gobierno de los Fernández, Cristina, Alberto. Y es, el kirchnerismo se ha llenado la boca con su progresismo. Y cuando uno le ha señalado el apoyo a un asesino como Evo Morales, cuando uno le ha señalado el apoyo a otro recontra asesino, un verdadero carnicero de la clase obrera como es Maduro, en algún momento tenemos que hablar de Venezuela y realmente la masacre que se está llevando a cabo a la clase obrera venezolana, ¿qué te dicen? Bueno, si vos no apoyás a Evo Maduro, a Maduro le estás haciendo el juego al imperialismo yanqui. Típica frase. Ahora, Alberto está yendo a la cuna del imperialismo yanqui. Claro. Es decir, abrazarse con un verdadero genocida. Nadie puede negar que Netanyahu es un genocida. Él mismo se jacta de eso. Él se jacta de matar palestinos. Uh-huh. Él se jacta de haber sido parte del ejército israelí, de haber hecho operaciones legales y operaciones ilegales. Él fue uno de los precursores de la legalización de la tortura. Él fue uno de los responsables políticos del bloqueo a Gaza y es el principal aliado en la región de cualquier gobierno norteamericano. Uh-huh. Y a ese personaje fue Alberto no solamente abrazarse, ya está la foto, sino además apoyarlo. Claro. Porque cuando uno va a un lugar, se reúne con el presidente, arma acuerdos políticos y está en un acto, en este caso conmemorando, es muy curioso, conmemorando el Holocausto. Esta gente, estos genocidas, conmemoran otro genocidio. Sí, sí. Cuando en realidad es asombroso, habría que hacer una especie esto. De acto en común donde se conmemoren los dos genocidios y se repudie a los dos carniceros, los nazis y estos sionistas. Absolutamente. Y esto, simplemente quería terminar con esto, explicar que se cae toda la escenografía del kirchnerismo progresista, se cae. Y es importante, ¿por qué se cae? ¿Por qué Alberto va a Israel, está con Maduro, está con Evo, y no con las masas explotadas? Porque hay una cuestión de clase. Hay gente que dice, no, pero Evo no es Netanyahu. ¿Por qué Alberto está con los tres? Porque los tres son amigos de él. ¿Y por qué los tres son amigos de él? Porque Alberto es parte de la misma clase social que los otros tres. Netanyahu, Maduro, Evo, Alberto pertenecen a una misma clase social. Y esa es la razón por la cual puede estar con los tres. Puede estar con uno que parece más progresista y con otro que parece más genocida. Y ante esto nos encontramos con un argumento ya más peligroso que nos acerca al fascismo. Y es el argumento que terminan esgrimiendo todos los kirchneristas. Porque sí. Porque sí. Claro, porque ya no tienen más argumentos y salen con el porque sí. Y el porque sí es razón de Estado. Esta es una razón de Estado, no se cuestiona. Alberto tiene que ir porque es razón de Estado. La idea de la razón de Estado es la idea del fascismo, la idea de la irracionalidad. No voy a discutir esto. Claro. Acá no es un problema de argumentos. Acá hay un problema de patriotismo y de razón de la patria. Y el que está en contra de esto está en contra de la patria. Y esto es lo peligroso. Es decir, al kirchnerismo se le acabaron los argumentos. Los argumentos racionales. ¿Los tuvo alguna vez? Bueno, creo que nunca los tuvo en sentido de argumentos no comparta, pero me parece que lo que acá se está terminando es la argumentación. Sí, te entiendo. Más que si le acaban los argumentos, se acaba la argumentación. Te entiendo perfectamente. Tendrán que reformular el relato entonces. Me parece que ya el relato es esta es la razón de Estado. Ajá, porque sí sería ahora. Se acabó. ¿Cómo? Ese porque sí sería ahora el que decís. El porque sí, ¿no? Es decir, ya tiene que aparecer el porque sí. Claro. Bueno, Fabián, la verdad que me dejaste absorto y pensando. No sé cómo vamos a hacer para proseguir el programa, en serio te lo digo, ¿eh? Porque uno queda tecleando, en serio, con un montón de lucubraciones que nos autohacemos incluso, ¿no? Con todo esto. Sí. Que es parte de la realidad, de esa realidad que está escondida, ¿no? Que mantienen furtiva, pero que es imprescindible que se dé a la luz. Si a través de un medio de comunicación lo podemos hacer, bienvenido. Pero yo a veces digo que la gente no debe someterse solo a los medios. No importa qué clase de medio, qué estilo tenga, qué línea editorial. Me parece que aquí este tipo de debates, de discusiones, de informaciones, de charlas educativas, incluso como los estás dando vos, deben ser parte de lo natural, de lo normal. Se deben quedar en cualquier ámbito, más allá de, bueno, el tuyo, el catedrático, por ejemplo, ¿no? Pero deberían salir a la calle, a los barrios, a las esquinas, a los bares. Sí. Parte de eso estamos haciendo con una biblioteca que se llama la Biblioteca Uni. Ajá. A ver, contame un poquito. Esa biblioteca es una... Ahora tenemos 8 títulos, pero vamos a sacar unos cuantos más, ahora en marzo, que son libritos de 30 páginas, formato tipo revista, letra grande, oraciones cortas, lenguaje muy, muy accesible, sobre con gráficos, con mapas, con fotos, con la idea de presentar problemas de historia argentina o de la realidad argentina a un público muy general, público que no tiene demasiado contacto con la cultura escrita. Ajá. Por ejemplo, títulos: La Revolución de Mayo, ¿qué fue el peronismo de Perón? La Reforma Universitaria, El Cordobazo, El Proceso Militar, ¿Por qué hay flexibilidad laboral en la Argentina? ¿Por qué hay desempleo en la Argentina? Así vamos haciendo una serie de libros, los intendentes, el conurbano, diferentes libritos, que lo que van haciendo es explicar un problema en términos muy accesibles y muy didácticos. Ajá. Y son libros que tienen precio también muy accesible, ¿no? Salen 60 pesos cada uno. Entonces esa es la idea de acercar. Después están otras publicaciones como La Hoja Socialista, que sí tiene también un lenguaje muy llano, eso se encuentra por internet. Uno busca La Hoja Socialista y tiene una cantidad de información, de artículos sobre diversos problemas, de una forma muy, muy, pero muy muy sencilla. Nos tomamos ese trabajo de explicarlo en forma más que sencilla, didáctica, ¿no? Claro. Y corta. No hay tanto para leer, ¿no? Hace falta eso, me parece, ¿no? Un poco de didáctica, sí, en esto de que vos decís el socialismo y el sentido común no se llevan muy bien. Sí. Me parece que una de las carencias es la didáctica. Sí. Posiblemente, ¿no? En eso estamos, sí, sí, sí, sí. Bueno, Fabián, un abrazo y la verdad, en serio, agradecemos muchísimo esta columna y la disfrutamos y celebramos. Bueno, un abrazo a usted, Gustavo. Hasta luego. Fabián Harari, historiador, investigador, tiene a su cargo esta columna que acabamos de escuchar, que él denominó Un Mundo en Crisis. Una mirada absolutamente diferente, peculiar, que nos abre paso a la conjetura, que nos permite darle lugar a ese sentido de criticidad que todos tenemos, pero que mantenemos escondido. NDR Gráfica. Diseños, sublimados, estampados. Encontranos en Facebook o contactanos a través de WhatsApp 2257-547815. Atención al público en Catamarca 3551 a partir de las 18. En NDR Gráfica hacemos realidad tus ideas. Eduardo Cerraiti, Seguros Generales. Todos los riesgos, Federación Patronal. Teléfonos 15-428-9243 y 15-579-8872. Eduardo Cerraiti, Seguros. Blanco Mar, todo para vestir tu hogar. Cortinas, sábanas, toallas, manteles y mucho más. Encontranos en Facebook o contactanos a través de WhatsApp 11 27 48 50 51. Blanco Mar, porque si tu hogar se ve bien, vos también. El Intercultural Hostel, el mejor servicio con la mejor ubicación en La Plata. Habitaciones privadas y compartidas. Descuentos para alumnos de la Universidad Nacional de La Plata. Estamos en 49, número 769, entre 10 y 11. Teléfonos 0221-422-7488 y 0221-500.